¿Cuál era el tema que escuchamos? Impresionante, Francia, nada. Sí, es un tema del disco Etnada, un disco que él graba en Francia. Ahora os contaremos un poco más de qué se trata ese disco, pero bueno, estábamos escuchando Largo Día de Vivir, una canción que es como un puente entre lo que Miguel venía haciendo y lo que es ese disco, que tiene más que ver con el heavy metal que con la parte acústica celestial que de algún modo venía grabando en Mandioca en los años 60. Cuando, como te contaba, Pipo se va a España y ahí es que la madre de Pipo decide sacar a Miguel del reviente de Buenos Aires, le paga el pasaje y Miguel viaja a Europa, hace escala en Cadaqués, donde se encuentra con Pipo y donde empieza a vivir todo un vagabundaje artístico en Europa. Como te decía antes, él nunca había tenido intenciones de formar una carrera, de hacer una carrera, pero bueno, el vagabundaje artístico lo llevó a ir mostrando sus canciones y a cantar mucho en la calle, donde sí siguió a veces cantando algunas canciones de folclore. Como decía Miguel Cantilo, ellos salían a pesetear, ¿no? A ganar pesetas tocando en ferias en la calle o en la vía pública o en los subtes. Y así fue como él ¿Fue que llega estaba con Miguel Cantilo? más a fines de la década del 70. Hasta ese momento Cantilo seguía acá en Buenos Aires, sí habían tenido un leve vínculo acá en Buenos Aires. Pero de entre los primeros que fueron a Europa a principios de la década de 70 estaba Pipo y estaba Miguel y estaba Luis Alberto Spinetta, con quien te decía que no solo habían viajado por Sudamérica, sino que también habían tenido una experiencia no solo en Cadaqués, donde se encontraron también con Luis Alberto, quien viajó también un poco después de la disolución de Almendra para escapar del reviente que se estaba viviendo acá en Buenos Aires, y terminaron juntos viviendo con Luis en una casa en Francia. Un poco por las conexiones que va tejiendo él en Francia, es que conoce al poco tiempo de que Luis se va de Francia, él va a Londres, tiene un hijo, Miguel Abuelo tiene a Gato Azul, a quien muchos conocerán, que nace en Londres en el año 1972, y luego Miguel vuelve a Francia y se pone a trabajar de un poco de lo que podía, un poco de artesanía, un poco de música. Pero así es que llega a conocer a Moshe Naim. Moshe Naim era un productor que trabajaba como mecenas, era un millonario que trabajaba como mecenas de nada más y nada menos que de Dalí, entre otros, Naná Vasconcelos, de Paco Ibáñez. Había sido descubridor de muchos artistas y financista de muchos artistas. Y este personaje, Moshe Naim, es que le propone a Miguel que grabe un disco en Francia, que era lo que veníamos escuchando, ¿no? Un disco que empieza siendo esto que escuchábamos recién, El Largo Día de Vivir, algo que tiene que ver con las canciones más minimalistas de Miguel y más puras, casi solo de guitarras, y el disco que a medida que Miguel va profundizando la grabación de ese disco que tenía ese carácter que tenía de lo que hacía Miguel. Pero Miguel nota que le faltan instrumentos, así que sale a buscar músicos y ahí es que conoce a Daniel Esbarra. Y una vez que lo conoce a Daniel Esbarra es que queda impresionado con la manera de tocar la guitarra que tenía Esbarra, muy Richie Blackmore, muy Black Sabbath, perdón, muy Deep Purple, muy Led Zeppelin. Y decide borrar todo lo que había hecho hasta ahora, excepto El Largo Día de Vivir, y grabar todo un disco de nuevo. Y así es como el disco que empieza siendo un disco acústico termina siendo lo que es hoy por hoy Etnada. Así que podemos invitar a la gente A a escuchar otro escuchar tema. algún otro tema que quizás El Muelle es una versión interesante para escuchar. Muelle está jajaja de si ejército y los marines jejeje tojojojojojojos se fue jejeje a de que descansa jajajajajajajajajajajaja. El mar donojo con los espejejejos y

¿Cuánto se queda Miguel en Francia? Bueno, Miguel fue y vino varias veces de Francia, porque en realidad al estar todos los países tan cerquita en Europa, Miguel vivía en Francia de acuerdo a las temporadas, ¿no? O sea, las temporadas de verano preferían irse a lugares más agradables como Ibiza o Cadaqués que estar en una ciudad donde uno se muere de calor como París. Así que él en Francia estuvo largas temporadas, pero digamos, no años corridos, sino que eran quedarse 6 meses, pasar el invierno. Y luego en las temporadas irse a la costa, ¿no? Y este tema que escuchábamos, el muelle, bueno, es uno de los, por eso hablaba antes que es una versión, porque el muelle era un tema que él había compuesto acá en Buenos Aires antes de irse, a fines de la década del 60, y que incluso a principios de la década del 70 había llegado a grabar en unas grabaciones que quedaron perdidas en los archivos de Jorge Pistocchi, donde eran unas grabaciones que hizo el muelle en una versión totalmente acústica y otro tema más de unas versiones, como te decía, que había financiado Jorge Pistocchi, otro legendario prócer del rock argentino, y que quedaron prácticamente en la nada, ¿no? Pero bueno, llegando, estando ya ahí en Francia y financiado por Moshe Naim, es que él decide rehacer todo lo que venía haciendo y dedicarse a un sonido mucho más eléctrico. Forma Hijos de Nada, que es la banda con la que él graba el disco Nada. El disco en realidad fue grabado como un disco de banda. Él estaba haciendo un disco solista, conoce a Daniel Esbarra, quien luego fuera guitarrista de Virus, pero en esos momentos era solo un joven melenudo que sabía tocar muy bien la guitarra. Y cuando lo conoce Daniel Esbarra, no solo adopta el sonido mucho más rockero, sino que además decide dejar de lado su carrera solista y decir no es un disco mío solista, sino que formemos una banda. Y como Los Abuelos de la Nada era algo que no se iba a entender, le decía el productor este francés, es que él decide ponerle Hijos de Nada. Entonces ese fue el nombre con el cual ellos salen de gira y logran grabar este disco que veníamos escuchando recién. Pero bueno, como todo en la vida de Miguel, al momento de terminar el disco y de tenerlo terminado después de las giras, es que se vuelve a pelear con los músicos con los que estaba trabajando porque prefiere irse a Ibiza y prefiere abandonar la ciudad. El productor no lo toma de muy buena manera y decide sacar el disco de todas formas, y como la banda no existía, decide sacarlo como Miguel Abuelo Et Nada y no como Hijos de Nada. ¿Vendió algo? El disco se agotó en el momento que salió allá en el año 1975. No tuvo una gran tirada, no eran grandes tiradas las que hacíamos en Naim, pero tenía muy, muy claro lo que era el circuito alternativo de venta, ya sea de libros como de discos. Él hasta ese momento sacaba los discos de Paco Ibáñez, que era un gran vendedor de discos para lo que era un nicho, digamos, Recuerdo, un recuerdo. séquito quizás más intelectual. Entonces, realmente logró tener una venta, incluso Miguel llegó a ir a la televisión y a empezar a grabar un segundo disco, llegó a hacer cuatro canciones de ese segundo disco en Francia, que bueno, lo mismo, por el vagabundaje artístico y por las cosas del destino, realmente termina disuadiéndose. Y hay una anécdota interesante acerca de la actuación, porque a fines de los 60, acá en Buenos Aires, cuando un poco la debacle de las pastillas, las gotas, lo lisérgico, estaba empezando a devorar su círculo de amigos y lo que era ese principio del rock argentino, es que él se presenta en una audición para hacer Gear, la obra, el musical que venía revolucionando Nueva York y venía revolucionando Londres, una obra que hablaba acerca del movimiento hippie, y Miguel queda como actor en esa obra que por problemas de la dictadura nunca se autoriza la realización de esa obra con ese primer elenco, así que ahí es cuando Miguel se va fuera. Y casualmente cuando termina de hacer este disco en Francia, el de grabar Et Nada, es que la hermana de Miguel entra a trabajar en la obra Gear, en una versión española de la obra, y Miguel, ni bien termina de grabar el disco, se presenta en la audición y también es incorporado al elenco que está de gira por toda España. Empieza con un papel menor y termina teniendo el rol protagónico. Así que Miguel deja. Está grabado eso musicalmente, me imagino, en algún lugar. Realmente Pero no, imposible de encontrar. es muy difícil de encontrar. El disco que se grabó en España con la música de Gear no la grabó Miguel, eso sí lo pude corroborar. Pero hay muchas anécdotas interesantísimas, tanto de Almodóvar, que recuerda verlo a Miguel Abuelo sobre el escenario, siendo el papel de la bandera y digamos como el rol central de Gear, un poco el que lo convence a Almodóvar de dedicarse al teatro, tuvo que ver esa obra. Y lo mismo con Antonio Banderas, quien reconoce que Antonio Banderas reconoce haberse convertido en actor luego de que un contingente de hippies invadiera su ciudad de Málaga a mediados de la década del 60, del 70, perdón, y él, siendo un adolescente de 13, 14 años, logra ver la obra Gear, donde Miguel era así el rol protagónico, y una vez que vio todo ese despliegue en escena, Antonio Banderas decide convertirse en actor. Así que hay un montón de cosas que se van entremezclando que son mágicas. Sí. Hablamos un poco del regreso porque nos queda bastante y poco tiempo. Bueno, sigamos. ¿Cómo es que vuelve de Europa? Bueno, Miguel, en esta suerte de vagabundaje artístico, deambula y va conociendo distintos personajes. De hecho, bueno, es que haciendo ya a fines de los 70 empieza a recorrer, a partir del año 77-78, empieza a recorrer las playas y las estaciones, tocando con Miguel Cantilo, peseteando un poco el repertorio de canciones que él llamaba canciones para tocar en el cordón de la vereda. Canciones que tenían que ver con Cuchi Leguizamón, con zambas de Brasil, con temas folclóricos argentinos, con temas de su propio repertorio. Y en este suerte de abundaje artístico es que conoce a Cachorro López en Ibiza, con quien también empieza a tener las primeras experiencias musicales. Hace la inauguración. Otro dato interesantísimo es que Miguel hace la inauguración del boliche Amnesia, hoy por hoy una de las mecas de la música electrónica, uno de los boliches más conocidos del mundo junto a Pachá. Y Miguel fue parte fundacional del boliche Amnesia, tocó en la inauguración junto a Morsi Requena y Cubero Díaz. Y al poco tiempo es que conoce ahí por las playas de Ibiza a Cachorro López, un rugby de 17 años que tocaba el bajo. Y estando con Cachorro López en una fiesta es que tiene un altercado. Luego de la fiesta sucede un robo en una casa lindera. Y como Miguel estaba durmiendo todavía, siendo parte de la resaca junto a las botellas, en lo que había sido la fiesta que habían armado con Cachorro, la policía pensó que como él estaba durmiendo en la casa de al lado donde había sido el robo, él había sido el ladrón. Entonces a partir de ahí él queda detenido y empieza todo un peregrinaje entre distintas cárceles de Europa, porque lo declaran inocente al poquito tiempo, a los dos días ya habían demostrado su inocencia y habían agarrado a los verdaderos ladrones de joyas que habían chocado con una lancha cerca de Cadaqués. Y Miguel sigue detenido en Ibiza por problemas de papeles, no tenía, ya tenía la visa vencida de su permiso para estar en España. Así que de España, de Ibiza lo trasladan a una celda en Barcelona. De Barcelona le consiguen entre todos los amigos pagar un pasaje para que lo manden a Italia y pudiera renovar el sello en su pasaporte. En Italia lo rebotan porque lo habían echado de España. Ahí es que consiguen un poco más de plata para pagarse todo esto. Él volvía, se subía a un avión, bajaba del avión y volvía a estar detenido. O sea, era todo como parte de un proceso de expulsión. Lo mandan de nuevo a Francia con algo de guita que habían conseguido. En Francia no lo dejan entrar tampoco, los franceses diciendo acá nos mandan toda la lacra. Baja todo su equipaje en Francia, pero a él no le autorizan la bajada, así que en el mismo avión vuelve a España, a Barcelona, donde prácticamente está detenido casi 8 meses en una cárcel de máxima seguridad en Barcelona. Y ahí un poco Miguel ya se empieza a desgastar, ¿no? Ya se empieza a dar cuenta que lleva muchos meses detenido sin causa alguna, o sea, por una cuestión de papeles. Así que Cachorro López por esos años había vuelto ya a Argentina por un tema de una sucesión y se encuentra con que en Argentina estaba volviendo Manal, estaba volviendo Almendra. Entonces le empieza a escribir una serie de cartas que están presentes en mi libro. Por suerte pude tener toda la correspondencia que se iban enviando uno y otro. Y entonces en esas cartas él le plantea que conviene esa experiencia artística que querían hacer, no hacerla en Europa, sino hacerla acá, que el terreno estaba fértil, a pesar de que todavía seguía la dictadura, de que los Abuelos de la Nada lo tenían que formar acá. Así que ahí es como él vuelve y junto a Cachorro López, empieza a armar ese nuevo grupo llamado Los Abuelos de la Nada. Yo me acuerdo que cuando volvió, bueno, yo era jefe de redacción de Pan Caliente y el número uno, la tapa fue Miguel. Y bueno, ahí también hicimos una amistad, ¿no? Y con Jorge. Y un día vino a casa y grabamos lo que parece un disco, pero no es un disco, era algo con grabador y cassette, que se llama Newbery, que se le mejoró el sonido y la verdad que quedó bastante bien. Y eso fue el año 81. Claro, él volvió en el 81, él volvió en abril del 81. Así que te propongo que escuchemos un tema de ese disco. Por favor. Y ese disco también tiene cosa rara porque los abuelos me dieron los demos, los primeros demos que iban a presentar a la grabadora. Y en ese disco también están los demos, así que lo pueden bajar de orejasaluniverso.com. Vamos a escuchar un tema, Buen Día a Día. Ahora vamos a salir un poco mejor. Porque es un tema viejo. Fábula y vuelvo a mis compras de portales.